Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Capítulo 9, qué pena, 9. Versículo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. ¿Estamos listos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Con nuestros ojos cerrados oremos. Padre, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de apostasía, de confusión, Padre. Y hemos estado aquí, Señor, queriendo entender, queriendo comprender las cosas. Por eso, te pedimos que tu Espíritu Santo el día de hoy nos ministre, nos hable. Por eso mismo, Padre Santo. Porque entendemos que solo a través del Espíritu Santo podremos tener el entendimiento y la comprensión necesaria, Señor, para poder entender las cosas. Bendícenos, por favor, esta mañana. Y bendice mi vida para que yo sea instrumento en tus manos, una ayuda para mis hermanos el día de hoy. Y que me uses hoy a mí para que muchos de nosotros podamos abrir los ojos para tener una adoración que sea correcta. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Tomen asiento, por favor. Aló, probando sonido. Aló, aló. Amén. Vamos a hablar hoy bajo el título Pactos y Ofrenda. Pactos y siembras, digo, pactos y siembras. Hemos venido hablando acerca de la adoración correcta. He tratado de responder varias preguntas importantes acerca de por qué usted nota que aquí nuestra congregación es muy diferente a muchísimas. De hecho, las estadísticas nos dicen que entre el 70 y el 80% de las iglesias hoy están metidas en lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Y que apenas entre un 20 y 30% de las iglesias predican un evangelio sano. Y usted lo habrá notado porque aquí no armamos alboroto en el culto. La práctica de caer de espaldas, pues a veces sucede a uno que otro, pero pues no es una cuestión aquí común. Se habrá dado cuenta que no oramos diciendo declaro, confieso, suelto, amarro, desamarro, desato todo el mundo y nada de eso. Y le he mostrado por la Biblia por qué no. Es que eso no es un capricho mío, no es una cosa que a mí se me antoja o se me ocurre. Le mostré por la Biblia por qué razón no manejamos las cosas así. Sencillamente, no son bíblicas. Son inventos de los hombres, tradiciones de los hombres. Y hoy vamos a hablar acerca de otra práctica muy común en lo que se llaman iglesias de la prosperidad o iglesias que predican el evangelio de la prosperidad. Y son los pactos y las siembras. Para los que se convirtieron aquí, que nunca han sabido nada de eso aquí, hay que explicarles qué son pactos y siembras, ¿no? Entonces, usted prende televisión cristiana. Cristiana por decir, ¿no? Porque cada 3 meses, sagradamente, aparecen un poco de tipos ahí diciendo, trae tu ofrenda al altar, quedan 5 minutos, apresúrate, apresúrate, vamos a orar por ti, pero primero tienes que traer tu ofrenda, tu pacto al altar, tu pacto es el contacto de fe, no sé qué. Entonces la idea ahí es que si usted está enfermo de una plática, y yo oro por ti, nosotros oramos por usted para que Dios lo sane. Si usted tiene un hijo como rebelde en las drogas o algo, de una platica, eso es un pacto, una siembra de una platica, y nosotros aquí vamos a orar por usted. ¿Sí? Nota, sin dinero no hay oración. O usted prende las emisoras, gracias a Dios no son todas. Pero hay unas emisoras que usted también prende ahí sagradamente, empiezan lo mismo. Trae tu pacto, trae tu siembra, no sé qué, tal, vamos a orar por ti, que Dios saque tu hijo de la cárcel, que esto, que lo otro, tal. Y usted que ha venido aquí un año, dos años, nunca oyó eso aquí, 10 años, 15 años, nunca jamás oyó eso aquí. Dice, porque ustedes son raros, pastor. Porque ustedes son extraños, porque todas las iglesias hacen eso, porque ustedes no. Los grandes siervos de Dios, los superapóstoles de la ciudad, hacen eso. ¿Usted por qué no tiene revelación, pastor? ¿Eh? Unida a esa había otra práctica tan demoníaca como la anterior, que a la que no me voy a referir bíblicamente hablando, ¿cierto? Pero solo voy a contar lo que hacen. Entonces, se llama sellar la palabra. Sellar la palabra es que usted está oyendo al predicador, ¿no? Entonces, el predicador dice algo así como bien emocionante, algo que usted como que le cala, como que le gusta, algo así como que Dios, la próxima semana te va a sanar, recibe esa palabra. Y usted dice, gloria a Dios, y pasa la gente y le tira billetes en las patas al pastor. Y a veces usted ve que está el pastor ahí y tiene el altar lleno de dinero. Porque la gente ha pasado a sellar la palabra. Entonces sellar la palabra es que yo le tiro esa plata ahí y esa es la manera de decir, esa palabra es para mí, eso me va a pasar a mí, eso me gusta a mí. Prácticas, tradiciones de hombres, cosas extrañas que se inventa la gente. Pero usted a mí nunca me ha visto aquí con plata en las piernitas. ¿Cierto? Porque los míos sí son piernas. ¿Sí? Nunca usted ha visto, ¿cierto? Dice, ¿por qué tú no tienes revelación, pastor? ¿Por qué tú eres tan hereje de no dejarnos sellar la palabra aquí? ¿Ve? Por si alguien, no me echo a entender, el otro día una muchacha venía aquí. Vino unas pocas veces. Y la mamá de ella iba a una de estas super iglesias con su super apóstol. Y allá les enseñan todo eso a las personas. Entonces la muchacha le comentó a la mamá que ella quería que su esposo se convirtiera. Sí, mami, yo quiero que mi esposo se convierta, ¿cómo hago? La mamá le dijo así, le dijo, mire, un ayuno y un buen pacto. Unos 500,000 pesos de pacto que usted dé y verá que su esposo se convierte. ¿Ya? ¡Qué hijos del diablo, hermano! De eso vamos a hablar hoy. Como usted se habrá podido dar cuenta, todos estos domingos le he explicado las cosas y le he dicho que los falsos predicadores son muy hábiles en editar la palabra, ¿eh? Para que digan lo que ellos quieren y no lo que realmente dicen. Entonces así, tuercen la enseñanza, ¿eh? La tuercen, la gente resulta creyendo un poco de barrabasadas. Y lo peor es que son felices. Entonces, yo he oído a los falsos predicadores dar tres textos bíblicos, dentro de 8 ya le voy a dar más, pero hoy solo tres. Tres textos bíblicos donde según ellos, esos textos prueban los pactos, dar dinero a cambio de milagros. ¿Eh? Es una estafa, ¿oyó? Le anticipo. Entonces, el primero está en Deuteronomio, capítulo 14. Hermano, ¿y no me estás grabando? Ah, bueno, yo veré, porque ¿qué hace usted con esas grabaciones? No es sea. ¿Nadie más me graba? Cuidado. 14:22. Pero quiero que leamos el 26. Aquel día este predicador leyó el verso 26 y dijo, y darás dinero por todo lo que desees. ¿Dice así su Biblia? Y luego dice, vacas, ovejas, vino, sidra o en cualquier cosa que tú desees. Cuando él leyó eso, yo dije, ¿cómo, verdad? Yo leí y dije, ¡ay! Sí está en la Biblia. Porque si uno lee eso así, ahí dice, ¿verdad? Darás dinero por todo lo que desees. ¿Cierto? Y aquí, luego finalizando, dice, o en cualquier cosa que tú desees. Y entonces él pasó a decir, ve, ahí está. Si lo que usted desea es sanidad, dé dinero por esa sanidad. Si lo que usted desea es que su hijo drogadicto salga de allí, dé dinero por eso. Si lo que usted desea es solucionar un problema familiar, dé dinero por eso. Haga un pacto, trae tu pacto. Así dijo. Y uno tiene que ser muy ignorante o muy traidor en la vida para tomar este texto y decir que ahí están probados los pactos y que usted puede dar dinero a cambio de milagros. Muy ignorante o muy traidor. Alguna de las dos. Porque qué enseñó. Claro, cuando él dijo eso, yo dije, ay, sí. Casi me pongo a hacer pactos aquí, hermano. Pero luego lo cogí con calma y dije, no. Esto no puede ser. Aquí hay algo raro, aquí hay algo extraño. O sea, cada vez que alguien le diga algo, sospecha hasta de lo que yo le digo, ¿no? Y dije, no, espere a ver. Entonces fui al versículo 22. Y ahí al comienzo dice, la ley del diezmo. Peor que de yo. Dije, ay, si habla del diezmo aquí. Dije, ay, Dios. Pero luego me puse a leer lo que dice del 22 al 26. Incluso hasta el 29. Recuerda lo que le dije, le he venido diciendo todos estos domingos, contexto. Para que usted entienda un verso de la Biblia, usted tiene que leer lo que está antes y lo que está después. Porque si arranca ese verso a las malas de ahí, pues dice todo lo que usted quiera ponerle a decir. Pero un verso dice lo que quiere decir en el contexto en el que fue escrito. Entonces, sencillo, leí el contexto. Y figúrese que el contexto, lo que decía sencillamente, es que había que dar el diezmo. Este era uno de los diezmos que dan los israelitas. ¿Usted creyó que daban solo uno? No, daban varios diezmos ellos. No lo daban en dinero, sino que Dios mandó que lo dieran en especie, o sea, a productos de agrícolas, animales. ¿Bien? Pero solo podían llevarlo a un sitio que Dios hubiera designado. No podían darlo en cualquier lado, solo un sitio, un lugar. Entonces, ellos allá tenían, póngale, 20 vacas. Terneros, ¿sí? Venga, ternero. Para llevar eso hasta allá. Póngale que vivía allá en Cali. No, las distancias no eran tan largas, pero póngale que vivía en Melgar. Traerse las vacas, los terneros, desde Melgar hasta Bogotá. Difícil, ¿cierto? Entonces, este texto habla de un permiso que les iban a dar. Y es, allá en Melgar, vende los terneros. Toma el dinero y vente con el dinero hasta Jerusalén. Por ejemplo, Jerusalén, o donde estuviera el tabernáculo. Y sí, y cuando llegues allá, compra con ese dinero todo lo que desees para dar tu diezmo. Y una vez hayas hecho el ofrecimiento, vas y te lo comes con toda tu familia. Eso, o sea que el diezmo era severo banquete. Es decir, ese diezmo se lo podían comer, ese se lo podían comer ellos. Con la familia y los levitas y todos contentos y felices. Y el versículo 26 solo dice eso. Es el versículo 26 donde dice que con el dinero allá de Melgar, ahora aquí en Jerusalén, compra lo que desees para dar esa ofrenda a Dios. La versión, la Biblia de las Américas, mire, dice así, dice, y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca. en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. ¿Se fija? Aquí no habla de que si estás enfermo, da un pacto de 500 mil pesos, nosotros oramos por ti para que te sanes. Aquí no dice eso. Y ya usted entenderá por qué le digo que un hombre tiene que ser muy ignorante de la Biblia o un traidor para coger este texto y hacer y enseñarle a miles, porque eran miles los que estaban ahí ese día oyéndolo, miles, que aquí se prueban los pactos económicos, ¿no? Y lo peor es que la gente dice, amén. Y es donde yo digo, esto es tan sencillo de comprender solo si uno lee, es tan fácil de entender solo si uno lee, que yo digo, esto tiene que ser espíritus engañadores, como dice la Biblia, con doctrinas de demonios. Porque no es posible que alguien, una persona no se tome el trabajo de leer eso y entenderlo. Porque a todos nos enseñaron a leer. Y a todos nos enseñaron a comprender lo que leemos. Entonces, si una persona naturalmente no puede leer y entender esto así de sencillo, un cristiano, es porque tiene problemas de demonios que lo están engañando y lo están llevando tras la apostasía. Y a uno le duele que son millones de personas las que solo dicen amén a lo que oyen. Amén. Antón, decía mi abuela, ese fue el primer texto. Luego viene otro texto que yo también oí, a un falso decir que aquí se prueban los pactos económicos, que es Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4. Hechos 10, 1 al 4. Aquí nos va a hablar de Cornelio, un personaje muy especial. Y dice, había en Cesarea, no en Cesarea, hermanas, tranquilas, no le traiga malos recuerdos el texto bíblico, ¿sí? Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Amén. Ahora, verso 4 dice, que él se le apareció, tuvo una visión, y un ángel, en el versículo 4, le dijo las siguientes palabras. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué hay, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Fíjate, ahí están los pactos. ¿Cómo va a ser? Claro, acuérdese, fíjese ahí que dice que Cornelio daba ofrendas y que Dios las recordó, y que basado en ello, Dios le dio bendición. Ahí están los pactos, claritos. No, no le ponga más. Ahí está. Ahorita una señora me está diciendo esto. Me oyó ahorita. Viene obviamente de otra congregación, ¿sí? Vino a visitarnos hoy y se llevó una sorpresa. Entonces dijo, pero ¿cómo no va a ser eso? Pastor, por favor, ¿usted cómo dice esas cosas? ¿Cómo va a ser? Es que si uno da dinero, uno como que le llama la atención de Dios, me dijo. O sea, hace soborno. ¿Ah? La señora ve los pactos como una especie de soborno que yo le hago a Dios, como para que él me ponga más cuidado, para que me preste más atención, ¿eh? Y entonces ya ahí la platica. Yo le dije, mi señora, necesita ser sana, usted solo necesita orar con fe y pedirle a otros hermanos que oren por usted, no necesitar plata por eso. ¿Usted tiene un problema con su hijo en la cárcel o algo así? ¿O en las drogas o lo que? ¿Usted no necesita dar plata? Para eso usted lo único que necesita es pedirle a Dios oración, pedirle a otros hermanos que intercedan por usted. Eso es todo. Dios no se deja comprar con regalos, mi señora, le acabé de decir ahí abajo. Dios no se deja comprar con regalos. Lo que llama la atención de Dios es su corazón contrito, humillado, arrepentido, su sencillez delante de Dios. No la plata que usted pueda dar. Sí, pero Salomón dio 1,000 bueyes, no sé qué, me empezó. Ay, ya. Así más o menos interpretó el falso profeta este esto. Porque él dijo, si se da cuenta, Cornelio dio ofrendas. Y Dios, dice el ángel, que Dios las, que esas subieron y Dios las recordó. Y entonces envió al ángel, envió a Pedro para que le predicara allá en la casa y eso. El truco del falso predicador aquí está en cambiar una palabra. Una palabra. Ahí no dice ofrendas. Ahí dice limosnas. ¿Nota cómo es de sutil el engaño? ¿Se da cuenta? ¿Cómo cambiándole una palabra a usted, una, ya el texto dice otra cosa totalmente diferente? La palabra limosna allí, que fue lo que dio Cornelio, es del griego elemosune, que se relaciona con la misericordia, quiere decir piedad, la acción de ayudar. Aquí no dice que Cornelio fue y le dio un pacto a su apóstol. No dice que fue a su mega iglesia, tapada en plata, y le dio un pacto a ellos allá. Aquí dice que Cornelio veía a la gente necesitada, a los pobres, a los menesterosos, y le daba limosnas. Y ese corazón dadivoso, generoso, misericordioso, esa acción de ayudar al otro, fue lo que Dios vio. Eso fue lo que Dios recordó. No que fue a hacer rico a su apóstol. Sí, porque no sabe que el hijo del apóstol estudia en la Javeriana con la plática que usted da. No sabe usted que el hijo del apóstol estudia allá en los Andes con la plática que usted da. No sabe que él va a almorzar a... No va al madrugón a comer hueso de marrano, hermano. Como nosotros. Bueno, yo ya no, porque tú sabes, yo es puro vegetal. Sí, pero... No. El Everfit, ¿eh? El Everfeed es con su platica. ¿Ah? La cuatro puertas blindada. Y el conductor con changón es con su platica. ¿Usted cree que es que se le cae el cielo? Cornelio no fue allá a mantener zánganos. Ni fue a alimentar emporios religiosos. Cornelio le dio a los pobres, a los necesitados, y eso fue lo que Dios vio. Ahora, yo no quiero usted que aquí usted vaya a confundir la gimnasia con la magnesia ahorita, ¿no? Y diga, me salvé. O sea que ya no hay que dar más nunca. Ya no, ay, gloria a Dios, yo sí decía que algo extraño había en eso. ¿Sí? No estoy diciendo eso. Porque tomando a Cornelio, quiero decirle que el Señor ama a la gente generosa, la que le da a los pobres y la que ayuda a su obra también. Porque ayudar la obra de Dios es una manera de ayudar a los pobres. La verdadera obra de Dios. Entonces, por ejemplo, aquí mantenemos una fundación a precios bajos. Pues no tan bajos como quisiéramos, pero vaya averigüe. Y eso, en parte, es gracias a ustedes. ¿Sí? En parte es gracias a ustedes. Esa es una. Cuando usted da aquí, está ayudando a los pobres, a la gente que necesita también. A familias que tendrían que ir a pagar 100,000, 150,000 pesos más de pensión. Si no fuera porque usted colabora. ¿Bien? ¿Está conmigo? Yo no estoy diciendo que no hay que apartar mis diezmos quincenalmente, mensualmente, que no hay que apartar mis ofrendas. No estoy aquí promoviendo el desfinanciamiento de la obra de Dios, olvidarme que aquí se pagan los servicios. Vea, aquí me llegó, ay, el domingo, no lean uno ni, el domingo me acaba de llegar este, mire, aquí, 100,000 de teléfono. Aquí, 100,000 de teléfono. Yo no estoy diciendo aquí con esto que no, relájese y todos tranquilos y todo bien. No, estoy hablando de apóstatas, de falsos, de engañadores, de cómo tuercen la Biblia y de por qué aquí no hacemos ciertas cosas que otras personas, otras sí hacen. Uno tiene que ayudar. No hay manera de hacer la obra de Dios si no es con el dinero que la gente que asiste a esa iglesia da. No hay manera de hacerla si no es de esa forma. Pero se fijan que ahí Cornelio, que él no estaba dando pactos ahí. Sencillamente él respondía a la misericordia en su corazón, a la compasión que sentía por los que necesitaban. Y eso fue lo que Dios vio. Y por eso envió al ángel. Ese es el segundo texto. Entonces, en Deuteronomio, nada de pactos, ¿no? Solo que con esa platica compraran allá para dar el diezmo en especies. En Hechos, Cornelio no estaba dando pactos, ni siembras. Cornelio sencillamente estaba respondiendo a la necesidad de los que sufrían. Y Dios vio eso en él. Ahora, el que más usan. Que si usted se ha oído harto cuando dicen, Dios da al 100 por 1. ¿Lo oyó? ¿Ya lo oyó? Entonces quiere decir, usted da un peso, Dios le da 100. Por cada peso que tú das, llámalo, Dios te da 100. ¿Cuántos toman esa palabra? Amén, gloria a Dios. Uno que me cree. ¿Cuánto recibe esa palabra? Si tú das un peso, Dios te da 100. Y el avaro dice, esto es el negociazo. Esto está mejor que DMG. Eso que se detesta en el banco, ni que nada. No, aquí es mejor que DMG. Entonces, si yo le doy un peso a Dios, Dios me da 100. Gloria a Dios. El avaro está en su salsa aquí, pues. Porque esa es la técnica. La técnica es apelar a algo innato en el corazón del hombre, que es la avaricia. Y usted fácil no suelta plata, hermano. Eso sí. Entonces, para que usted suelte plata, pues digámosle que Dios le va a dar más, mucha más, muchísima más, y de pronto así usted sí se mueve a soltar plata. Porque eso es lo curioso, vea. La gente no le cree a Dios. Dios dice que Él bendice al generoso, ¿cierto? Dios dice que dar es una bendición. Dios dice que tenemos que ser abundantes en dar. La gente no le cree, por eso no da. Pero se para un falso predicador y le dice a usted que si usted da un peso, Dios le da 100 y la gente se desborda. Se desborda, hermano. Y ahí es donde yo digo, esto tiene que ser espiritual. Esto no tiene otra explicación para mí que son demonios. Porque ¿cómo es que usted no le cree a Dios? Pero le crea al falso predicador, que le dice que para que usted sea sano tiene que dar un pacto de 1,000,000. El otro día yo vi a uno diciendo, enfermedad grande, ofrenda grande. Enfermedad pequeña, ofrenda pequeña, dijo. O sea, sé que si usted tiene gripa, pacto de 10,000 sirve. Pero si lo que tiene es cáncer, tiene que dar mínimo 1,000,000 de pesos para que Dios lo sane. Y la gente desbordada. ¿Sabe qué me dijo esa señora de ahorita? Pues yo no sé si estaba ufanándose, ¿sí? Bueno, me dijo que ella daba 1,500,000 de pesos mensuales a la iglesia. Yo empecé a clamar, hermano. padre es el nombre. Yo empecé a reprender de todo, empecé a decir, yo hermano, ahí, señor, suéltala, diablo, suelta. Y allá, y le cree todo lo que le diga el superapóstol. Sí me estoy haciendo lo que quiero decir, ¿cierto? Amén. No es que Dios no devuelva, no es que Dios no nos bendiga por ser generosos. ¡Claro que lo hace! Al punto que hoy es al hecho de la mentira, de que obligatoriamente es un peso, 100 pesos por cada peso. Entonces, ven al altar de piedra ahora, dicen. ¿Sí lo has oído? Ven al altar de piedra, quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos, o sea, el que pactó, pactó, el que no es malas. Pero tranquilo que ahorita hacemos otro pacto, pero por ahora este, ven, llama, coge la línea. El diablo te tiene ahí, que no llames, pero no, llama, llama. Y tal, y los ha visto, ¿no? Vean. Y de, porque Dios te da 100 por 1. ¿De dónde sacan eso? Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30. Marcos 10, 29 al 30, ¿ve? Ahí dice, Marcos 10, 29 al 30. Mira, pastores, que ahí dice, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermana o madre o padre o hijos o campos por causa de mí, por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos con persecuciones y en la era venidera, la vida eterna, recibe esa palabra. ¿Sí me parezco? Sí, lo estoy haciendo bien, sí. Bueno, así es. Entonces, claro, aquí, mira, aquí está el negocio. Si tú das una casa al evangelio, una casa para la iglesia, para el superapóstol, si tú das una casa al superapóstol, ¿cierto? Dios te va a dar 100 casas. Te puedes comprar tu conjunto residencial. Todo. Con piscina y todo. Y hay gente con problemas espirituales que les cree. Esto no quiere decir eso. Porque si usamos un poquitico de lógica, solo un poquitico de lógica, entonces eso quiere decir que Dios me va a dar 100 madres. Porque aquí dice que si yo dejo mi madre por causa del evangelio, entonces Dios me dará 100 madres. Dirán algunos, no, con la mía no me la aguanto. Imagínese 100 como mi mamá. Yo mejor no dejo a mi mamá por el evangelio. 100 cantaleteándome como mi mamá. ¿Ah? ¿Cómo la ven? ¿Querrá decir eso el texto entonces? Un poquitico de lógica. Ah, pero mejor. Ahí dice que si yo dejo mi esposa, por causa del evangelio, Dios me dará 100 esposas. Los mormones están felices, hermano. Porque aquí está la prueba de la poligamia. La prueba bíblica para la poligamia está aquí. ¿Eh? Y los lujuriosos dirán, uy, qué rico, 100 esposas. El harén, pues. Otros dirán, uy, 100 como... No, si no me aguanto ni a ella. ¿Cómo será 100 como ella? Mejor no dejo a mi esposa por el evangelio. Pero ningún hermano aquí está diciendo eso, amén. Entonces sí, yo dejaría 100 más como mi esposa, gloria a Dios. Vea, un tris de lógica y ya uno descubre que no es que Dios le vaya a dar a uno 100 por 1. Ni que esto sea la llave a la felicidad y a la prosperidad para siempre, ¿no? Usted diariamente usa en su hablar cotidiano, sí, en su hablar, utiliza recursos literarios, figuras de dicción, que no pueden ser tomados literalmente. Por ejemplo, usted llega a su casa y dice, ¡estoy muerta! ¿Quiere decir eso? ¿Que se murió? No, porque aquí está, ¿verdad? Eso es un recurso literario. ¿Sí? ¿Sí se fija? Y diariamente los usamos. ¿No? Entonces, otra, a ver, ustedes. Otra, usted llega a su casa y dice, ¿ah? ¡Llegué molida! ¡Ay, llegué molido! ¡Nadie me diga nada! ¡Llegué molido! ¡Llegué molido! ¿Realmente usted llegó molido? Pues imagínese cómo sería eso, como la carne que venden allá. Hay poder en Cristo, ¿no? ¿Cierto? Eso es un recurso literario. Usted ni se da cuenta, que ni sabía que se llamaba recurso literario. Pero son maneras de hablar, simbolismos que usamos, que no pueden ser tomados al pie de la letra, porque enseguida nos damos cuenta que no puede ser posible. ¿Bien? Lo mismo pasa aquí. Aquí esto es un recurso literario. ¿Qué está diciendo Jesús? Que hay recompensa para quien abandone cosas por el Evangelio. Que hay recompensas. Que Dios va a recompensar a esa persona. No está diciendo que traiga la plata al apóstol. Dios te va a recompensar. Dejaste a tu mamá por causa del Evangelio. Dios te va a recompensar. Dejaste a tus hijos por causa del Evangelio. Dios te va a recompensar. Has renunciado a posesiones. Has dejado de comprarte algo por dar. Dios te va a recompensar. No te va a deber nada a Dios. Pero luego Marcos también aplica y dice, con persecuciones. O sea que esta no es la llave de la felicidad, ¿no? O sea, sí, Dios te va a recompensar, pero vas a seguir teniendo problemas. Y vas a seguir teniendo persecuciones. Y vas a seguir teniendo dificultades en la vida. Entonces, aquí no hay ningún evangelio de la prosperidad, donde todo es color de rosa. Aquí es Dios te va a bendecir. Y Dios no se quedará con nada de lo que tú le has dado. Pero eso no quiere decir que se acabaron los problemas. Entonces, ¿nota usted cómo se puede torcer de fácil la escritura para hacerle decir lo que a mí me conviene y no lo que realmente dice? Y bajo esta cuestión de los tales pactos, se han construido imperios religiosos, ¿cierto? Millones de personas engañadas, pero no son víctimas. Bien merecido se lo tienen por andar de iglesia en iglesia. Bien merecido se lo tienen por andar buscando experiencias místicas a toda hora. Bien merecido se lo tienen por no escudriñar la escritura. Bien merecido se lo tienen por andar creyéndole a todo el que tiene el nombre de Dios en su boca. No son víctimas. Se lo tienen merecido. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos un pacto? No, no se pacto ahorita. Dentro de 8 días le voy a hablar de otros textos, de esto mismo. Pero espero que con esto sea suficiente para usted, ¿cierto? La próxima vez que usted prenda el televisor y cae, ¡ven al altar de piedra! Apague eso de una vez, hermano. Llame a la empresa de cable y que le quiten ese canal de una vez. A mí quíteme eso, a mí no me ponga eso. Usted prenda la radio y pide que la radio lluvia. Que ven que trae tu ofrenda al altar. No sé qué. Apague eso. No vuelva a sintonizar esos falsos profetas, hermano. No vuelva a sintonizar eso. Ah, ¿qué es que a mí me pasó? Porque yo una vez pacté y al otro día me encontré una bolsa de diamantes. Y entonces, ¿ahí qué? Y mi vecina pactó al superapóstol y se curó. Y entonces, ya le dije hace 8 días que lo que usted le pase no es normativo para nosotros. No es una norma para nosotros. norma para nosotros es lo que dice la Escritura. Amén. Esa es la norma. Ah, que es que me pasó, que es que no me pasó, ah, que es que... No importa qué te pasó, qué no te pasó. Muéstramelo en la Biblia. Muéstramelo. ¿Cuántas veces usted vio a Jesús diciéndole a la gente: a ver, el mudo ese que está allá, que venga el mudo? Mudo, ¿cuánta plata tienes? ¿Pacta? Este es el contacto de fe entre tú y yo, es la plática. A ver, pacta y yo oro por ti para que te sane, mudo. El mudo nada, porque no tenía. ¿Cuántas veces usted oyó a Jesús? ¿Cuántas veces usted oyó a los apóstoles del Señor con los pies llenos de plata porque le sellaron la palabra? ¿Cuántas veces usted vio a los apóstoles diciéndole a la gente: pacta por tu milagro? ¿Cuántas? Nunca, jamás. Tradiciones de hombres, inventos de gente torcida. ¿Usted cree que corrupción solo hay en la política? ¿Usted cree que ladrones solo hay en la política? Vea, allá dice, iglesia cristiana, dice el letrero, corruptos, ladrones, estafadores. Y lo más triste es que ahí hay, ¿qué? Millones de personas. Detrás de eso, millones de personas. Triste, hermano, millones. ¿Estamos? ¿Pero qué hay que dar? Hay que dar. Hay que ayudar. Hay que colaborar. Hay que poner. Para que la obra se pueda seguir haciendo. Vamos a orar, hermanos. Está en esta hora. Sobre sus pies, por favor. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, santo, santo, santo, santo. Quiero que esta mañana oremos. Porque son millones de personas las que están siendo engañadas tras estas cosas.